Hola, muy buenas noches. Hoy es el miércoles 15 de marzo de 2017. Los saludo con afecto, como siempre. Los invito más tarde a ver esta misma noche en Imagen TV, por ahí de las 10:30 de la noche, la mesa de análisis al final del noticiero en Imagen Televisión, en la cual participaré. Los invito también a leer mañana la columna Astillero, en la cual hablaré acerca de López Obrador resbalar en Nueva York. Un análisis sobre lo acontecido en la urbe neoyorquina, con mayores datos, con mayor acumulación de datos, de información y de posturas respecto a lo que sucedió en este viaje, en el cual ya con todo el contexto me parece a mí que López Obrador mostró esa faceta negativa de su postura reacia a aceptar críticas, a aceptar posturas que se opongan a sus decisiones, y creo que cometió errores en este manejo de las circunstancias en Nueva York, frente a uno de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pero al mismo tiempo advierto que hay una orquestación mediática, una gran hipocresía de muchos de esos comentaristas, periodistas, opinadores, columnistas y de todo tipo de opinantes que de una manera sincronizada, muy organizada, han desarrollado un libreto de presunta conmiseración para acusar al malvado peje de haber hecho cosas contra un movimiento que muchos de esos opinantes ni respetan ni apoyan y que han combatido y difamado constantemente. Es parte de este proceso de la gran hipocresía en la que estamos viviendo en términos mediáticos y políticos, el uso de este instrumental de difamación y de lucha política sucia, pero que finalmente pues está en el contexto accidentado de lo que nos espera de aquí a las elecciones de 2018. Por otra parte, les comento que el Partido de la Revolución Democrática, o lo que queda de él, ha decidido postular como su candidato a gobernador en el Estado de México a Juan Cepeda, un político del Estado de México que fue presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, como lo fue también Héctor Bautista, que es el líder de la corriente que se denomina Alternativa Democrática Nacional. Esta corriente Alternativa Democrática Nacional es la que ha ido tomando el control en el PRD, sustituyendo lenta pero de manera imparable a los chuchos, a la nueva izquierda, que ha ido perdiendo posiciones en aras de este grupo, pues muy pragmático. Héctor Bautista, como diputado federal, fue uno de los primeros que asistieron a Los Pinos con Felipe Calderón instalado ahí, pues para negociar con un sentido totalmente pragmático apoyos y ayudas para el Estado de México, aunque eso fuera contrasentido del rechazo que se mantenía en el Sol Azteca a la manera como Felipe Calderón se hizo del poder presidencial en 2006. Esta misma corriente Alternativa Democrática Nacional es la que ha ido avanzando y ha ido tomando el control del PRD, y ahora se ha demostrado cuando han colocado a uno de sus alfiles, a Juan Cepeda, como el candidato virtual a la gubernatura del Estado de México. Hice una pequeña pausa porque falta ver si se sostienen y si prosperan las impugnaciones que los otros perredistas que aspiraban a esta candidatura habían dicho que iban a presentar por estar en contra del método de designación que fue mediante las famosas encuestas y luego una votación interna en el Comité Nacional del PRD. Creo que la pregunta sustancial en este caso no es si Cepeda del PRD va a ganar la gubernatura del Estado de México. Creo que tendrá pocas posibilidades, que cuando mucho deberá aspirar a acercarse algo a los niveles de votación alta que han tenido en alguna otra ocasión, pero eso resultará difícil. Aquí la pregunta es: esta candidatura, ¿a quién va a ayudar? A Peña Nieto, como lo dicen algunos de los chuchos, que aseguran que Cepeda es el candidato deseado por los pinos y que finalmente va a ayudar a dividir el voto opositor, a crear circunstancias conflictivas que abran el paso al PRI, que el PRI a lo que apuesta en el Estado de México es a conservar su base, su voto duro, sus votantes cautivos, ese porcentaje que tiene ya muy afinado y muy amarrado, y hacer que el voto opositor se disperse de tal manera que no se concentre en un solo candidato. Esas son las expectativas que se tienen, o bien que se ha hablado de que el propio Cepeda estaría dispuesto a declinar en favor de Delfina Gómez, la candidata de Morena, o de Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN, si es que se llega a ciertos acuerdos y negociaciones en los cuales Cepeda, el PRD, Alternativa Democrática Nacional, decidirían no unirse para sacar al PRI del Estado de México y permitir el camino a una oposición. En ese sentido, pues es natural, creo yo, que Morena difícilmente va a negociar con esto que queda del PRD, y en esa expectativa, Juan Cepeda, el PRD Alternativa Democrática Nacional, terminarían apoyando a Josefina Vázquez Mota si ven que la tendencia de votos que estén visualizando no les es favorable. Ya veremos cuáles son exactamente las movidas, los entretelones y los pronósticos y las intenciones de esto que estamos viendo hoy. Hay mucha información interesante hoy. Se está ya engrasando mucho, ya está caminando mucho esa percepción mediática de que ya es tiempo de que se apruebe la Ley de Seguridad Interior. El periódico El Universal hizo una mesa de debate en internet con César Camacho, el priista, abonando el camino, y así hay voces que están tratando de crear ya el ambiente propicio para que se instale esta Ley de Seguridad Interior, que según expertos internacionales solamente va a quitar los controles que hubiera a la acción de las Fuerzas Armadas, que como hemos visto han estado pues llenas de ejecuciones, de episodios de asesinatos masivos, violaciones a los derechos humanos. Leo por aquí algunos de los comentarios que me dicen por aquí. Se dice por acá en Puebla que Moreno Valle está invirtiendo fuertes cantidades de dinero a favor de Del Mazo, dice Jesús Persino Escalante. Pues sí, es que el Estado de México está la confrontación entre Josefina Vázquez Mota, apoyada por Ricardo Anaya, Moreno Valle, que está por otro lado deseoso de que pierda Josefina, para él, Moreno Valle, tener más posibilidades de ser el candidato, y los calderonistas zabalistas también contra la propia Josefina. ¿Qué opinas de la guerra sucia que está llevando el PAN contra el PG? Me preguntan por acá en Facebook, que se acaba de ir tantito y regresó. Por acá en Periscope me dicen, es cierto que el señor Tizapa está con Moreno Valle. No, yo creo que hay, digo, esas fotografías que han salido son fotografías falsas, absolutamente, con una persona con un gorro que parece ser el mismo gorro que tiene el señor Tizapa en las escenas con López Obrador de Nueva York, pero no es en absoluto, yo no he visto ninguna prueba real de esa presunta conexión con Moreno Valle. No deja de ser muy preocupante y no deja de mostrarnos cómo finalmente la intención de quienes golpearon con esas ideas surtieron efecto. El hecho de que los morenistas ahora estén desesperados tratando de golpear a un padre de los 43, que si en lugar de haber mostrado oposición e impugnación a López Obrador lo hubiera hecho contra Peña Nieto o contra Osorio Chong o Luis Videgaray, hoy sería el héroe de todo mundo, y hay de aquel que se atreviera a preguntar lo que hoy algunos seguidores de López Obrador preguntan: ¿con qué dinero llegó hasta allá? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Quién le pagó el viaje? Lo mismo que otros le preguntan a López Obrador: ¿quién le pagó el viaje? ¿Con qué? ¿De qué vive? ¿Qué es lo que hace? Es increíble que con este espantapájaros que pusieron morenistas y defensores de los 43, sobre todo la defensa ha sido de parte de los seguidores de López Obrador. Yo lo he dicho muchas veces aquí, lo sostengo, hay una vocación exculpatoria a priori que hace que todo aquel, lo escribo mañana en la jornada y lo pueden leer, cómo López Obrador ha mantenido esa indisposición hacia respetar la crítica y que a todo aquel que hace críticas o se opone a sus decisiones es un provocador, un infiltrado, un enviado del gobierno, miembro de la mafia del poder, lo envían a que vea, a que siga viendo las televisoras porque debe ser un enajenado mental. Sin que se entre al debate profundo de las cosas. López Obrador utiliza muletillas muy fáciles, simplonas. Si lo retan a un debate, dice no porque me van a robar la cartera. Bueno, si alguien lo reta a discutir ciertas cosas, dice no, yo no debato con él, sino con su jefe, que es el que lo envía. El punto está en que no hay un análisis y una discusión a fondo de lo que está sucediendo. Y respecto a Ayotzinapa y al caso específico de Iguala, hay una responsabilidad política, política, nada más, no penal, ni nada criminal. Pero desde luego que López Obrador tuvo a su hombre de confianza en Guerrero, que fue el médico Lázaro Mazón, que iba a ser el candidato a gobernador de Guerrero, el que deseaba López Obrador, y él, Lázaro Mazón, era el protector e impulsor de José Luis Abarca. Así de sencillo, pero eso ahí está. Hay que analizarlo, hay que discutirlo, hay que ejercer la crítica, pero también la autocrítica, porque si no todo se queda en simple fanatismo, en adulación del adalid, del caudillo, del intocable, del que nunca se equivoca. Y cuando hay alguna jugada, dicen, qué inteligente es que tiene una gran capacidad. Parece que es así, pero no es de esa manera, es de otra. Tenemos que desconfiar de los políticos en general. Y López Obrador es un político, por más que él sostenga justamente la etiqueta de no ser político. Hay que analizar las declaraciones, hay que analizar los hechos. No hay que dejarse llevar por... A mí me casi me enternece cuando hay gente que me refuta y me rebate y me dice, pues es que ya lo dijo López Obrador, él ya dijo que esto es así. Pues sí, lo tiene que decir de esa manera, pues ni modo que se va a echar la soga al cuello. Bueno, ya salió un comunicado que dice esto así, ya está. Pues sí, digo, estamos llenos de comunicados, de letras, de normas, de propaganda, de todo, y no se cumple. Hay que ver la realidad. Bien, Ochoa reza pidiendo que AMLO le dé una disculpa al señor Tizapa. Claro, Ochoa reza en el colmo de la hipocresía y de la desvergüenza. Si a algunos tienen que pedir disculpas y ser responsables históricos de lo que pasó en Iguala y sus alrededores, es justamente el gobierno de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, este hombre Tomás Cerón de Lucio. Todos ellos son los que tienen la responsabilidad histórica de este hecho. Jorge Zavala dice, también especular está mal. Pues lo siento mucho, pero aquí estamos justamente para especular. La política es especulación. Como dirían los hombres sabios, la política no es una ciencia exacta. La política se nutre de analizar el pasado, de pretender cómo influye en el presente y a partir de ello tratar de suponer, es decir, de especular cómo vendrá el futuro. Y habrá hechos en ese futuro que no se están bajo control, que no se prevén, que son a veces humanamente algo sucede que cambia el curso de la historia. Pero pues, la especulación se vale, es necesaria. Mañana nos vemos en la Facultad de Polacas, dice Emiliano Solís García. Sí, mañana a las 11 de la mañana estaré en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Si la tos y cierto resfrío me lo permiten, estaré a las 11 de la mañana en el auditorio Pablo González Casanova, donde vamos a hablar sobre la era Trump y los medios de comunicación, las falsas noticias y la posverdad. Va a ser interesante, sobre todo mis dos compañeros expositores, que son de una gran calidad. El clavillazo reza podría estar detrás de montaje porque tenía que arruinar su campaña exitosa en Estados Unidos. Pues no, es que yo no creo que haya habido ese montaje. Analizando y viendo las cosas, es la exasperación, la desesperación de esos padres de familia que con uno y con otro plantean la parte de responsabilidad que creen que le corresponde a cada uno de los políticos que andan en campaña. Julio, tus observaciones son certeras. AMLO también comete pifias. Aún así es, voy a votar por él. Pues claro, está bien. Buen análisis. Aún así, AMLO 2018. No he sabido de políticos, periodistas, artistas que sean autocríticos. Sí los hay, no muchos, pero sí los hay. AMLO es humano, ni más ni menos, se equivoca como todos. Aún así, sigue siendo el menos malo. Lo que hay que preguntarnos es si en estos momentos tan difíciles lo que necesitamos es el menos malo o el menos peor y no el mejor que deberíamos de tener. Ya llegaste a los 3 millones de corazoncitos. Órale, muchas gracias a todos por estos corazoncitos en Periscope que significan el apoyo, el respaldo de todos ustedes. 3 millones ya de corazoncitos. Estoy por cumplir 200 emisiones en Periscope. Se los agradezco por acá en Facebook en vivo. Me dicen Alberto Cepérez, gente de a pie, y dará la sorpresa en el Estado de México al tiempo. Saludos. Bueno, ojalá y así sea. Puede ser. O sea, todo lo que hablamos aquí es susceptible de equivocación. El chiste es no asumirlo como si tuviéramos la verdad absoluta. Si alguien es responsable, es Peña Nieto por no decir la verdad del caso Ayotzinapa. ¿Quién encubre? Pues no sé, pero lo que encubra creo que estará tapado con un pedazo de tela de color verde olivo. Entonces, ¿quién para el 2018? Pues no sé. Julio, ¿estarás en imagen? Sí, en un ratito más estaré ahí en imagen. ¿Fue provocación o no? El solo hecho de interrumpir, ya no vi. Claro, viva la crítica y la autocrítica. Cuidado con los de políticas, Julio. Bueno, pues yo voy. Es más, me enfermo mañana y ya no voy. Duro contra el parásito, hermano de la Márgara. Bueno. Hay que mantener la ecuanimidad y sobre todo aprovechar el foro para decir cosas y no perdernos en esos gritos y sombrerazos que luego no permiten a la gente ni siquiera enterarse realmente de lo que uno va a decir por ahí. Bueno, pues justamente me retiro para prepararme y encaminarme hacia Imagen Televisión un ratito más. Les agradezco como siempre. Mando saludos a Puebla, a la Sierra Negra, a Ramiro Rivera. Muchas gracias. Doy las gracias a quienes me ven por aquí, por Facebook en vivo. Gracias y nos vemos mañana. Y saludo también por acá a quienes me ven en Periscope, donde ya llegamos a 3 millones de corazoncitos. Gracias y hasta mañana.